me gustará saber que hagáis esto, que puedan verlo mucha gente en el mundo, poderlo y oírlo y en fin.